Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y 23 minutos, arrancamos el segundo bloque del Enredando las Mañanas. Estamos hoy desde Jujuy en una mañana bastante linda, un solcito que está pegando hermoso, ¿no, Seren? Así es, creo que este es un anticipo de lo que se viene. Así es, invitamos a toda la gente que nos está escuchando, se viene con todo el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos el 12, 13 y 14 de agosto en Misiones, en Posadas. Así que ya desde acá ya nos estamos preparando, estamos organizando un gran bailongo acá en Radio Pueblo para hacer fondo y poder participar de este hermoso encuentro que es el número 13, ¿verdad? Bueno, ya vamos a corroborar la información, tenemos ahí medio, el productor está mandando mensajitos. Así es, bien. Fue la marcha del apagón, el otro día estuvimos ahí. Sí, es el jueves. El día jueves estuvimos cubriendo lo que fue la marcha del apagón. La verdad que, a diferencia de otros años, hubo poca gente, pero la verdad que, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención de que había mucha gente del pueblo aplaudiendo, que por ahí la gente tiene un rechazo por todo lo que van creando los medios hegemónicos, ¿no?, del pueblo de Ledesma. Así que la verdad que una marcha bastante linda. La marcha terminó en el corte de ruta que están llevando adelante los trabajadores del ingenio de Ledesma. Enseguida vamos a estar comunicándonos con Nati de Zumba. Hoy se cumple un año del asesinato de Laura Moyano, una mujer trans que fue asesinada ya hace un año. Y bueno, el viernes también, en este momento ellos están movilizando, así que nos vamos a comunicar con Natalia enseguida. Así es un caso que sigue impune y están pidiendo justicia en esta actividad, y el 29 también va a haber otra actividad. Bueno, esperamos poder comunicarnos con Natalia para poder así también comunicarnos con los familiares. Así es, y bueno, pasamos nuestros contactos para todos los que se quieran comunicar, lo pueden hacer en la página de la red www.rnma.org.ar, sino también a través de Facebook, Se pueden comunicar, nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos, y se comunican con nosotros, comparten las noticias y siguen las noticias que subimos de la red. Y ya estamos acá en el aire. Buenos días, Nati. ¿Nos escuchás? Bueno, contanos, por favor, Nati, sabemos que hoy se cumple un año del asesinato de Laura Moyano, no hay avances, no hay justicia. ¿Cómo se está llevando adelante todo esto? Bueno, sí, exactamente, se cumple hoy un año del travesticidio de Laura Moyano en la zona de Villa 9 de Julio, norte de la ciudad de Córdoba, y se han convocado, a partir de la iniciativa de Soledad Moyano, su hermana, de personas y organizaciones en reclamo por justicia, porque como decías hace instantes, realmente en el día de hoy no hay avances en la causa y la única persona que estuvo detenida en el inicio no se encuentra en libertad. Así que bueno, estábamos acá acompañadas por Soledad Moyano, ella es su hermana, ella está impulsando las acciones de exigencia de justicia y pidiendo el apoyo de personas y organizaciones para que efectivamente este crimen no quede impune. ¿Quieren les comunico con Soledad? Sí, estoy. Bueno, ahí les. Hola, hola. Hola. Soledad, ¿nos escuchás? Acá estamos. Bueno, te saludamos acá del Enredando las Mañanas, programa informativo. Bueno, queríamos preguntarte cómo ha transcurrido este año de pedido de justicia. Hola, hola. Creo que tenemos un problemita ahí con la comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos y establecer una buena comunicación con Laura. Esa es hermana, con Soledad, esa es hermana de Laura. ¿Te parece que escuchamos un poquito de música, Pancho, y solucionamos los problemitas técnicos y volvemos con todo aquí en el Enredando las Mañanas? Hola, Soledad, ¿nos escuchás? Sí, hola, yo te escucho, ¿vos? Ah, bien, sí, ahí ahora te escuchamos sí. Mejor, ¿eh? Sí, te preguntaba, bueno, ¿cómo ha transcurrido este año de pedido de búsqueda de justicia por el asesinato de Laura? Sí, mira, estamos acá en la puerta de Tribunales 2, reclamando justicia por mi hermana Laura Moyano, porque ya hoy se cumple el año y no hay ningún detenido. Por el momento, hasta el día de hoy, de un año no hay nada. Así que no está avanzando muy bien la causa, porque si no tendría un detenido o un sospechoso, no hay nada. Y ante esta realidad, ¿qué respuesta le dan desde la justicia, desde bueno las instancias judiciales? Y bueno, como todo, a esperar, a buscar, a informar, pero estoy acá por eso, porque hace un año, hoy se cumple el año y no tenemos nada. Entonces, la fiscal Copelo, le vengo a reclamar justicia por mi hermana para que avance el caso, porque acá no hay nada, no tenemos nada. Sigue igual todo como hace un año que estamos cumpliendo el Laura hoy de su asesinato. Soledad, y en cuanto a esta impunidad, ¿no?, con la que ya se cumple un año del asesinato de Laura, ¿cuáles son las qué sé yo, estrategias o componentes que impiden justamente que se avance sobre el caso de Laura. ¿Cómo? ¿Cuáles son las instancias o que traban o trabas que paralizan este pedido de justicia? Y mira, no sé si ellos traban o no traban, la cuestión de es que nosotros no vamos a parar hasta encontrar el culpable y vamos a estar acá si tenemos que estar 20 veces, venir en el día, en la noche, no sé, pero vamos a estar acá y bueno, que ellos nos den respuesta porque tienen que avanzar, tienen que trabajar y no veo que haga nada porque está igual, todo igual. Como de hace un año, que se cumple hoy. Soledad, ¿nos podrías comentar quién era Laura? Porque cuando estábamos buscando la entrevista nos pusimos a leer sobre el caso y leíamos que ella estaba comprometida con diferentes organizaciones, grupos. ¿Nos podrías comentar un poco quién era Laura? Laura era una persona normal como todo, una persona, un ser, pero era una luz. Laura era una luz para nosotros, para familiares, para amigos, para vecinos. Era muy compañera, muy solidaria, ella estaba estudiando la primaria en el Saúl Taborda, hace más o menos 5 cuadras de mi casa, vivía, digamos, los parientes, digamos, de la gente que le daba lugar para que ella estudie, entonces es un colegio para adultos, y bueno, ahí ella estudiaba, aspiraba a otra cosa, Laura, siempre tuvo su meta de ser algo en la vida o alguien, como todas personas que trabajamos y luchamos para conseguir un oficio, más allá sea como enfermera, como quieren llamarle, pero ella siempre dio ese luz, era luz y muy amable, muy cariñosa, muy respetuosa con todo, era, nosotros nos arrebataron a Laura y cagaron la vida, perdón por la palabra, pero nos cagaron la vida, tanto como será que mi papá fallece de un ACV hace un mes, y le agarró en febrero, duró 4 meses mi papá porque no aguantó que la mataran a Laura. Como padre, como madre, yo creo que nadie soporta la muerte de una hija o hijo. Entonces, mi papá fallece hace un mes, se cumplió un mes. Falleció el 14 de junio y el 14 de julio es un mes. Y la nombraba Laura, quién la mató Laura y quién fue el que la mató Laura. Y nosotros respondele, papi, la justicia está actuando, estamos averiguando. Y cuando no es así, porque estamos iguales, seguimos iguales, va a ser un año hoy y Laura no sabemos de quién la mató. Entonces, el tipo anda suelto como si nada y la familia destrozada, hecha mierda. Y bueno, es la única solución porque traer acá a las personas, a los compañeros, para exigir justicia, porque la justicia no actúa como tiene que actuar, no sé, porque lo discrimina, porque somos pobres, porque somos humildes, porque no tenemos plata para pagarle, será por eso que nos humilden, no sé, la verdad es que no entiendo, pero estamos acá por eso, que no vamos a bajar los brazos como pariente de Laura Moyano, como hermana que soy, yo le pido a la Laura siempre que se me aparezca y que me pida quién la mató y quién fue, entonces eso es muy triste, muy doloroso, porque saber que la policía no está actuando, no están trabajando como tienen que actuar. Soledad, y bueno, sentimos mucho la pérdida de tu papá y bueno, también la de Laura. Queríamos también consultarte, bueno, en este año que ha transcurrido esta impunidad, ¿cuáles han sido las manifestaciones de solidaridad hacia el caso de Laura? Y cuántas, bueno, ahora en la convocatoria en la que están, si nos podrías comentar en qué consistiría la actividad. Y sabemos que el viernes 29 también va a haber una marcha, ¿verdad? Así es, vamos a hacer otra marcha en el barrio 9 de Julio, saldremos de mi casa, en Argüello, uh-huh, en la calle Tupac Yupanqui, 8334, a las 5 de la tarde, el viernes que viene de esta semana, y iremos hasta donde le asesinaron a Laura, y de ahí hacer convocar una misa con toda la gente que nos acompaña, con todas las agrupaciones, y bueno, como familiares vamos a pedir justicia y exigir, y vamos a exigir hasta donde aparezca el asesino de Laura Moyano, porque no va a quedar así, tanto dolor, tanta tristeza, que nadie se lo saca de esa tristeza desde el corazón, del alma, las mañanas, las noches, las tardes, que Laura siempre está presente con su espíritu, pero no va a descansar en paz hasta que encontremos al asesino, tanto como para nosotros como para ella, para que su alma pueda descansar verdaderamente en paz. Soledad, nuevamente, ¿cómo ha sido el apoyo que han recibido desde los vecinos, desde organizaciones, grupos? Sí, siempre presente, la gente, los vecinos más que todo, siempre presente, bueno, las organizaciones ahora que están acá, hay un montón de organizaciones que no las conozco pero se suman, y eso a mí me parece muy bien, porque tenemos que luchar, es uno para todo y todo para uno, así que más lucha tenemos, más fuerza, digamos, de gente que se nos acerca, siempre están presentes. Por ejemplo, ahora se nos presentó la gente de Gatillo Fácil, que también que a través de la policía mataron a sus hijos. Y bueno, estoy conociendo varias agrupaciones que no las conocía, que esto a veces pasa lo que nos pasa porque tenemos que estar unidos y no es así, porque la justicia tiene que actuar. Muy bien, Soledad, te agradecemos el contacto y seguramente nos estaremos comunicando frente a esta realidad, bueno, esta lucha que están llevando adelante por la exigencia de justicia ante el asesinato de Laura, ¿no es cierto? No, le agradezco a ustedes y bueno, cuando quieran, estoy acá para escucharlo y que me escuchen. Muy amable. Bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Soledad Moyano, ella es hermana de Laura Moyano, que hace un año fue asesinada, y Laura era una mujer trans y que fue víctima de odio, ¿no? Ella fue encontrada asesinada. De estos crímenes de odio hacia las mujeres, puntualmente. Sí, la verdad que es un poco desgarrador el relato de Soledad, porque hace un año, como ella decía, le cagaron la vida, y este crimen, como muchos otros, sigue impune. Bueno, y en Córdoba también, en una provincia tan grande, y los pedidos de justicia, bueno, se atrasan un montón y siempre quedan impunes. La verdad que es muy resaltante la resistencia y el valor que nos hacía notar Soledad en su relato. Así es importante también decir que Laura, ella era una trabajadora sexual. Y es muy difícil, ¿no? Para las mujeres trans conseguir un trabajo digno, porque siempre, digamos, se le asignan trabajos como de peluquería o cosas como esa, ¿viste? Y es muy difícil entrar al mercado laboral. Así es, y más allá, bueno, de este aspecto también, Soledad nos contaba que era una mujer luchadora y trabajadora y que estaba estudiando para ser alguien más, y para poder salir, ¿no?, de esta situación, que muchas veces, bueno, es muy complejo hablar de esto y tratar este tema, pero sí, Laura era una trabajadora, como todas, y fue asesinada. Entonces estamos pidiendo justicia por Laura y por todas los crímenes impunes que están ahora. Así es. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con el Enredando las Mañanas desde el estudio de Radio Pueblo. Mi orgullo, yo sé que